Actual. Está muy bueno, estábamos debatiendo acá si el Metrobús se inauguró o no se inauguró, si anda correctamente o no anda correctamente. Pero normalmente yo en la mañana agarro Calchaquí, amuedo Calchaquí, le pego derecho hasta el triángulo y voy por lo que sería la colectora del Metrobús, ¿no? Por donde van los autos, no los colectivos van por el medio. Y esta semana, o sea, estos dos días y la semana pasada no vi micros que iban por el medio. Pero bueno, aparentemente, todavía no, me dice Marcelo, pero aparentemente es como que están haciendo pruebas, ¿no? Como dicen, medio que un micro entra, vuelve a salir de la vía del bus, ¿eh? ¿No te como escuché? La marcha blanca de los trenes. Ahí está, claro, exactamente, vos estabas explicando eso también. Pero a mí me parece igualmente que el tema del Metrobús funciona, ¿eh? Porque yo lo vivo en Capital Federal, ya sea en Juan B. Justo, ya sea por Roca, y a otros lados, que hay Metrobús, por ejemplo, y funciona. Eso sí, que no se quede un auto en las manos de los autos porque no pasa más. Ese es el problema. Bueno, esperemos que acá, algo que por ahí se ve en la parte de Avellaneda, también en Lomas, que comentaba Marce, es el hecho de que expusieron el tema de la sincronización de semáforos, sí. Y tenés la onda verde. Estaría bueno que en algún momento agreguen los carteles con los números, que eso a veces te da un indicio de cuánto tiempo te falta para que se te acabe el verde. Entonces, si vos venís midiendo, hay gente que viene midiendo los semáforos. Sí, como que ¿dónde? Claro, faltan 2 segundos y acelera, ¿viste? No, es que parece cuando te cambió en amarillo acelerás. O sea, amarillo para que empieces a frenar, no para acelerar. Bueno, pero el que conduce el que conduce lo hace. Lo que pasa es que también a veces quedan las colas de los camiones, de los colectivos, o sea, del propio auto que sabe que no puede pasar, sí. Que construye la calle y el tipo se manda igual, ¿entendés? Bueno, esa es la falta de cultura de manejo, ¿no? Que tenemos, sí, los totalmente. Argentinos, ponele que seamos los argentinos casi los primeros en faltar las reglas de tránsito. Y que quieren doler en todos lados. Por ejemplo, acá cerca, sí. Tenemos el hipermercado. Sí. En el semáforo que se va por Cravioto hacia Calchaquí, está bárbaro. Bárbaro. Vos vas, doblás para la izquierda o derecha, tenés tu tiempo. Está más amplio, lo cual permite que se pueda girar un poco mejor. Sí, es verdad. Viste que siempre el colectivo tenía ese tema de el doblado de colectivo y ya está, no podés doblar. Claro. Y ahora tenés por el lado derecho, cuando que paren los autos y el colectivo pueda entrar al Metrobús, sí. Eso va a aliviar el que se trabe toda esa zona ahí, ¿no? Exactamente. Pero, por ejemplo, si vos venís de Calchaquí y querés doblar en Cravioto, no podés. Giro. No podés. No tenés giro. Ahí tenés que pegar la vuelta hasta Gutiérrez, tal vez, o entrar en Jumbo y salir por Jumbo, tipo como entrando al supermercado, claro. Y salir otra vez y retomar para atrás. O claro, doblar. Entrar por antes, por justo la entrada que está en Cravioto. Claro. Y sin entrar al estacionamiento del ICI, salir por detrás de la estación de servicio. Claro. Y esa es la salida que tiene en el medio el shopping. Entonces vos ahí podés volver a retomar el lateral de los autos, uh-huh. Y doblar a la derecha para venir a Cravioto. Y también tampoco está señalizado, o sea, tampoco hay un cartel que diga, bueno, si usted quiere doblar a Cravioto. Claro, viste que hay carteles como que te indican la flechita o el dibujito cómo pegar la claro. Vuelta para retomar. Pero el argentino, para enseñarle a manejar, tenés que hacerle un videito con muñecos de media, ¿viste? Sí. Entonces le haces la y así tampoco, ¿no? No, bueno, tampoco vas a poder meterte de contramano para la estación de servicio. Tampoco. Porque como ya te pusieron las barreras esas de alambre. O sea, vos venís de Varela, por ejemplo, y no podés entrar de contramano para la estación de servicio. Y tampoco continuó Cravioto. ¿Te acordás que el semáforo de Cravioto, uh-huh. Cuando cortaba, también tenías un semáforo en la esquina de las concesionarias de auto? Claro. Y podías continuar por Cravioto del otro lado. Exacto. Y ahora no. No, tampoco. Así que, bueno, hay lugares que, bueno, también han levantado los palitos esos que estaban en las calles. que cortaban la calle. ¿Te acordás que llegaba la calle hasta Calchaquí y se cortaba porque la calle estaba cerrada? Bueno, han abierto muchas calles de esas que me parece bien. Para desoxigenar un poco el tránsito también del Claro, por porque ponele, se traba el tránsito y si vos tenés cuatro cuadras seguidas con los palitos en la calle, ¿para dónde vas? No tenés cómo correr del tránsito. Eso lo ponen por seguridad, ¿no? Supuestamente los vecinos. ¿O por qué la cierran? Yo creo que en un momento era como para que... No sé. Esto era el barrio, se ocurrió, digamos, cerrado, entre claro, comillas. Claro, se le ocurrió a uno y lo se cerró. Se copió y bueno. Porque Sí. No, está... Sí. No, porque la seguridad, viste, el chorro, una vez que estudia los movimientos, no importa si está cerrada ya. Claro, pone marcha atrás y se va igual. Se inaugura fin de mes, chicos. ¿Fin de mes? Acá estaba buscando las notas y en estos días, como decía él, Marce, estaban pasando los colectivos para testear la calzada. Ah, bien, bien. Testeo. A ver si hay que ver si es un número justo o un número más grande. Testeo de la calzada. Para ver si entra bien el colectivo en el andén. Que no pase como el tren en Capital, que tuvieron que el tren no pasaba porque el andén era muy alto. ¿Viste? Se iba a inaugurar a fines de marzo, principios de abril, pero bueno, supuestamente la fecha oficial ahora es fines de mayo. Bueno, buenísimo, así que para el que viaja... Sí, bueno, tiene que ser antes de que se cierre la veda de campaña. Y bueno, sí, pues no entremos en detalle, Gastón, por favor. Política de otro programa, es el programa de política. Pero bueno, a mí me pone contento, porque es un avance para Quilmes. Me parece que es bueno. Un gran paso para la humanidad. Ah, sí. Bien ahí, Erika, bien ahí, me gustó. Y va a ser cómodo. Igualmente, el que tiene auto, viste, siempre va por los laterales, por adentro. Y tránsito pesado dicen que no va a pasar más por Calchaquí, va todo por Belgrano. Y bueno, tienen que reforzar Belgrano, entonces. Sí, en una parte. Sí. En una parte reforzaron bien, la otra... Recién abrieron Camino y la que se unía ahí con el boliche. Camino y Mosconi. Se abrieron en estos días. Bueno, hay un tramo de Belgrano que falta abrir. Ya están creciendo árboles. No. ¿Por qué? Ah, sí, sabía. Sí, clandestino encima, ¿viste? Aparte es un caño así de grande y clandestino. O sea, ¿cómo es para ¡Oh, petróleo! Dijo. Esto no está en los planos, pero bueno. Sí, bueno. Bueno, pero son cosas que pasan en Quilmes, ¿no? Y en toda parte del país. Así que la Argentina y el argentino es así. Bueno, hoy, Gastón, tenemos un programa súper, súper especial. Lo estuvimos armando durante toda la semana. Estuvimos viendo, estuvimos buscando data, Estuvimos, dijo el mosquito. estuvieron los chicos así juntando. Me suena a manada eso. Claro, ¿qué pasa? Bueno, escúchame, ¿somos un equipo o no somos un equipo, viejo? Escúchame, el DT no juega y sin embargo Racing ganó. Yo voy con el equipo de Gastón, me parece. ¿Cómo? Voy con el equipo de Gastón. Bueno, claro. Bueno, pero esa es la virtud. Escuchá, Marce, esa es la virtud de trabajar desde la casa, ¿entendés? Tiene tiempo. No, yo no tengo tiempo. Pero bueno, hoy un programa excelente, Gastón. Sí, ¿eh? Vamos a pasar temas musicales que consiguieron tener un solo gran éxito. O sea, gran éxito. Hay artistas que vamos a pasar que han tenido otros temas que fueron muy conocidos también, pero solamente estos temas son los cuales han llevado al top número uno. O sea, que han estado número uno en varios charts en el mundo, en Latinoamérica, en Europa. Entonces vamos a pasar eso y vamos a contar un poquito de música de... Un poco de historia del grupo, de cómo se formó, de dónde es y demás. ¿Y qué están haciendo ahora? ¿Y algunos están haciendo ahora o si no están haciendo nada? Yo me enteré me sorprendió de una banda, un grupo de mi infancia, que le falta un brazo ahora. ¿Puede ser que Tino de los Parchís se perdió un brazo en un accidente? ¿Lo escuchás ya? No. Ya los mató. Marce los mató. Yo le saqué un brazo, pero lo mató directamente. Claro. Ahora después lo vamos a buscar y a ver si es verdad la noticia. Dale, vamos con la música. When I dance, they call me Macarena. And the boys, they say que soy buena. They all want me, they can't have me. So they all come and dance beside me. Move with me,

la cancha, porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que las niñas vivan una infancia libre de prejuicios y estereotipos. Por una cobertura periodística del fútbol sin discriminación de género. Televisación para que nos vea el mundo. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Nivelemos la cancha con la profesionalización del fútbol femenino. Nivelemos la cancha porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Ritual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Aquí arranca tu ritual de martes por Vox 102.9. Esta es tu onda. ¡Qué fresquete, Miguelete! Ayer estábamos de remerita y musculosa calada y hoy, papá, busito. A ver, está bien, me parece muy un poco exagerada la gente, ¿no? Con guantes estaban, loco, pará, está bien. Hacía sensación térmica 12, 13 grados tampoco. Y eso que estamos en otoño, el invierno, no quiero creer qué es lo que va a ser el invierno. Vamos a la mañana hacía frío, Sí, sí, bueno, pero tampoco. Está con guante la gente, loco. Bueno, está bien, yo voy en auto, pero el que va en bondi me parece que sí, el guante viene bien. Pero bueno, ¿cómo anda, gente linda? ¿Todo bien aquí? Ritual de martes por Vox. Hoy, día especial. Tengo muchos amigos que... No sabía que tantos amigos cumplieran año el mismo día. Sí, me sorprendí, hoy abrí... De fiesta en fiesta. No, pero terrible, hoy abrí WhatsApp, Facebook, y plim, cumpleaños. Digo, wow, todo el mismo día cumplen, así que bueno, en un ratito vamos a empezar a saludar a la gente que está cumpliendo años hoy. Buenas noches, Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Andresito? Aquí estamos, la verdad que un día lindo ahora, la verdad, un solcito bastante interesante a la tarde. Sí, es verdad. Saqué recto a los perros y disfruté el sol, aunque sea 5 minutos, pero estuvo lindo. Y bueno, ahora sí, es parte del juego, ¿no? Vamos a tener un tiempo bastante cambiante. Días de sol, después días de frío, alguna lluvia en el medio. Sí, bueno, no dieron lluvia para este fin de semana. Está bueno porque la lluvia es como que te, viste, lluvia y frío, viste, como que te echa vago. Sí. Y que no te querés mover de tu casa, viste. Peli en la cama. Peli lo mejor. Erika, después me tenés que tirar alguna novedad de Netflix porque no está estrenando nada, vieja. No, es que es muy gracioso. ¿Qué onda? Que no está estrenando nada. No está estrenando nada, ¿no? Muy poco contenido para esta semana, pero después se vienen con todo ya. Bueno. Ya. Sí, anunciaron para después del 15. Sí, pero esta semana es como que está medio... Sí, está quedado. Me parece que vamos a la otra aplicación. No, que hay una aplicación nueva que dice que le quieras... Disney Plus es quien va a hacer la competencia... directa de Netflix, y de hecho dicen que por lo menos en Estados Unidos va a estar, creo, como $5 o $6 más barata. Mirá vos. El tema es que cosecha, bueno, no voy a entrar en tecno, pero cosecha, claro, todas las series de Marvel, Fox, y un montón de series y películas icónicas que no van a estar más en Netflix. Claro. Algunas sí están todavía porque tienen el contrato por varios años, ahí supieron firmar bien el numerito. Igual a mí me gusta ver Muchacho Lobo Americano, así que... ¿Qué? Lo buscaré en Netflix, lo encontraré. Bueno, mirá qué peliculón te tiré, No, hay buenas series ahora. Por ahí no son tan conocidas, pero sí son todas generadas por Netflix. Netflix Europa, muchas. Sí. Como Sorjonen, por ejemplo, que es una linda serie de acción policial. Muy, muy interesante. Y ahí depende también del gusto de la gente, ¿no? Claro, bueno, yo la otra vez enganché una película que es de Netflix. No me llamaba la atención ni siquiera el título. No suele pasar, ¿no? Que vos ves una... Nos fuimos para cualquier lado. Sí. Pero está bueno. Vi una... El título decía Polo. Polo Cero, Polo Norte, Polo Sur. No sé, Polo era, ¿viste? Era Polo el frío. Claro, y yo, bueno, dije, vamos a verla. Peliculón, me encantó. Sí. La otra noche que estaba el cuete en casa, dije, no tenía sueño, estaba desvelado. Me levanté a la 1 de la mañana, mirá tele. Que me puse esa película. Sí, la vi otra vez, pero no sabes qué buena que está. Sí, no sabes qué buena que está. Me quedé una parte sin entender. La parte donde muere la mina no entendí. Claro. ¿Muere o desaparece? Pero excelente película. Así que bueno, a veces uno se quiere guiar por el título, a ver si te atrapa el título, pero nada, tenés que verla y ahí te va gustando. Bueno, buenas noches, Erika. Oh, bien. Es la pausa, ¿viste? De suspenso. No. Dice, pasa un ángel, ¿no? Cuando en bacha, claro, ¿no? Sí. Pasa un ángel. Acá estamos con mucho frío, con mucha fiaca. Hoy te juro, vos decías que no hacía tanto frío, uh-huh. pero yo saqué el brazo y me congelé, lo volví a meter. Me costó mucho, mucho salir de la cama, hacía demasiado frío. Y bueno, yo en el estado que estoy, me limita a querer más cama, ¿no? Lógico. Está como, viste, la gallina que está así empollando y no quiere salir del nido. Y eso que todavía no tiene los pollitos afuera. Claro. Claro, que cuando los tenga afuera no voy a poder dormir. Pero todo bien. Hoy pude dormir 8 horas de corrido. Bien eso. Un gran objetivo logrado. Y tengo una noticia para contarles. ¿Ahora o después? No, ahora. Bueno, a ver. ¿Son cuatro? No. El martes que viene, uh-huh. voy a decir, o vivo, el sexo de los bebés. O sea, el martes que viene lo vas a decir acá. Sí, porque me voy a enterar yo. Ah, el martes. El martes. O sea, que vas a venir el ecógrafo. Vas a venir ya sabiendo. Ya voy a venir sabiendo, lógico. Le van a hacer ecografía acá. No, yo, en vivo la ecografía. Yo por eso ya dije, bueno, viene el ecógrafo acá. Claro. Pero, bueno, ya la transmitimos, la ecografía. Claro, la ecografía en vivo. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Sería un buen rating para ritual, me parece. Pero bueno. Bueno, vamos a saludar a Claudia Laporta, que es la directora de la radio, al señor Marcelo Mendoza, que está a cargo de la operación técnica hoy. Marcelo nos está haciendo el aguante acá. Mira, ahora que no está Damián, yo lo prefiero a Marcelo, ¿eh? No me subas a la radio. No, Marcelo, que no está haciendo la compañía hoy en Ritual de Martes. A Mari vamos a saludar, que tampoco no está. Así nos que no abandonaron todos. Todos nos abandonaron. Ni a Gustavo Ramos, que es nuestro productor freelance. Hasta las 11, esto es Ritual de Martes por Vox. Así que nos podés llamar ya en las redes sociales, ya sabés, ya nos conocés. Nos podés buscar por Vox FM o por Ritual de Martes y vas a encontrar todos los datos de la radio y podernos mandar mensajitos. Ya están llegando mensajes a las redes, así que después vamos a ir con ellos. Así es, se pueden comunicar al 4200-6511-1164-007047. Recuerden que nuestras redes sociales son @ Ritual de Martes y están unificadas en todas. Exactamente. Instagram, Twitter y Facebook. Muy bien. Y bueno, para hoy, un día como hoy, ¿qué pasó un día como hoy? Además de que hace hoy frío. Nació el Chino Robles. ¿Nació el Chino Robles? Sí, porque hoy es su cumpleaños. Un cumpleaños para, feliz cumpleaños para el Chino Robles. Sí, trabaja de noche, hoy trabaja de noche. Entra a las 6 de la tarde y sale a las 6 de la mañana. Y nosotros queríamos festejar a su casa, me dice, pero yo no estoy. No estoy. Bueno, festejamos por vos, le dijimos. Claro, ¿viste? Nosotros vamos a festejar. Nosotros queremos ir igual. Yo quiero torta, ¿eh? Queremos ir igual, pero no, bueno. Después también el cumpleaños Rafi, una catequista de la parroquia que es una gran persona. Y también Pepe cumpleaños también. Son amigos míos, o sea, los conozco yo, ¿no? Pero bueno, yo le dije que, le iba a mandar saludos. Y a Claudio Rodríguez también, que cumplen años. Mira, cuatro personas que conozco el mismo día. Cachi, Pachi. Más o menos. Así que bueno, feliz cumpleaños para ellos. Bueno, un día como hoy, un 14 de mayo, pero de 1998, fallecía La Voz. Temazo. Un día como hoy nos dejaba el gran Frank Sinatra. Para mí, este fue el inventor de los dúos famosos que hay ahora, viste, que Bad Bunny, Nicky Jam y todo eso, porque él hizo dúo con muchos personajes, Bono. Con mucha gente artista de renombre, conocidos, sí. ¿No? Bueno, cantante y actor estadounidense, obviamente también tuvo su paso por el cine. Apodado La Voz, fue una de las figuras más importantes de la música popular del siglo XX y dejó, a través de sus discos y actuaciones en directo, un legado en lo que respecta a la interpretación vocal masculina de esa música. Ahí tenés un dúo. Ahí está. No, es impresionante. Aparte, cómo cantaba, ¿no? Pero, esa voz suave y fuerte que tenía, ¿no? ¿No? Como que el tipo parecía que... cuando cantaba parecía que estaba hablando. O sea, ni se esforzaba siquiera. Excelente. También un día como hoy, un 14 de mayo, pero de 1928, nació en Rosario Ernesto Che Guevara. El Che. Conocido obviamente como el Che debido a todo lo que ha hecho, ¿no? Su trayectoria. Fue político, escritor, periodista y médico argentino-cubano. Uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana. La fecha de nacimiento que aparece en su acta de nacimiento es 14 de junio de 1928, porque su madre la anotó un mes después. El 14 de mayo, pero de 1944, nació George Lucas en California. Es el creador de Star Wars y uno de los directores más innovadores de la industria cinematográfica. Un 14 de mayo de 2015, se jugó en la Bombonera el clásico entre Boca y River por la vuelta de los octavos final de la Copa Libertadores. Después de la victoria del millonario 1-0, en el partido de ida, en el entretiempo el partido se suspendió después de que la hinchada de Boca arrojara gas pimienta. Ah, el famoso gas pimienta. El famoso gas pimienta del panadero. El panadero, mirá, en vez de echar la harina le echó gas pimienta. Bueno, esas son las efemérides de un día como hoy. Bueno, para muchos, hablando, volamos y retrocedamos. El Che Guevara, para muchos es un héroe y para otros es un revolucionario traidor, ¿no? Yo, sí, te da para largo, ¿no? Porque, hablar, ¿no? Porque tiene muchas cosas. Claro, como que pone, a mí me causa gracia, no conozco mucho la historia del Che Guevara, sé que fue, bueno, revolucionario, peleó por su causa y todo eso, ¿no? Pero por eso digo que, ponerle una vuelta, estaba en una reunión de amigos y viene el hijo y le dice al padre, ¿no? Que le estaba, que se quería hacer el Che Guevara acá en la un tatuaje, ¿viste? El Che Guevara. Le dice, vas, te vas a hacer ese delincuente, ese, ¿viste? Y el pibe como dice, no, papá, es un revolucionario, él peleó por esto, por aquello, por lo otro. No, es un delincuente, es un asesino, qué sé yo. Entonces digo, ahí donde yo me preguntaba, ¿no? Que para mucha gente es una cosa y para otra gente es otra cosa, ¿no? Depende de qué lado lo mires. Sí, depende de qué lado de la historia estés. Si, si lo planteas de esa manera, mira, por ahí tiene un extremo, San Martín. Claro. A los que libertó, San Martín fue un dios, fue lo más grande que les pasó, pero a los que estaban ahí gobernando fue lo peor que les pasó. Ahí entonces, está, ¿viste? La historia siempre tiene dos lados, ¿no? Y está bien que dicen que la historia la cuentan los que triunfan o los, claro, ganadores, los pero ganadores. La historia es historia, también depende mucho de quién la cuente. Bueno, sí, es así. Bueno, vamos a mandar saludos a Edgardo Reynoso, a Evelia González, a José María Pérez y a Analina, Analía Benares. Vamos que sale, vamos que me falta sale. me falta el tema y volvé. Analía Benares, que está conectada a las redes sociales, y a Paula Francisca, gracias por el, ¿cómo se llama? El flasher, flyer. Ah, te salió. Me salió, es excelente. Y eso me pasa por juntarme mucho con Gastón y con Marcelo. Así que gracias, Pauli, por el flyer, que está excelente. Bueno, seguimos con música, Gastón, ¿qué te parece? Sí, sí, sí, vamos a escuchar ahora dos temas también que fueron hits en su momento. Uh-huh. Sí, también alcanzaron puestos número uno. Unos son de aquí y otros son de enfrente. Unos son argentinos y otros son uruguayos. Ah, pensé que la casa enfrente. De la provincia rebelde. No, no, no. Los hermanos uruguayos que tantas cosas nos unen, ¿no? Y eso que tenemos un río de distancia. Sí, exactamente. Pero bueno, son las casi 9:30. Recuerden llamar al 4200-6511 1164-007047. Nuestras redes sociales, @ritualdemartes, en Instagram, Twitter y Facebook, facebook.com/ritualdemartes. Hoy, día especial, contando un poco los temas que fueron hits de un solo tema. Tuvieron un solo hit, no que no tuvieron más temas, sino que uno solo que los haya llevado a, digamos, a la fama, al reconocimiento mundial, al estar en los top ten, uh-huh. ¿Sí? Ser número uno durante mucho tiempo, tanto acá como allá. ¿Sí? Vamos a escuchar el tema primero de los uruguayos y después seguimos con más en Vox 102.9.

Habitual. Martes, de 21 a 23, por Vox FM. No me digas que me quieres. Es igual, yo soy Café Tocubo. Karaoke. Bueno, ¿te cuento los temas que pasaron? Sí, a ver. Los primeros, los uruguayos, la gente ya lo conoce, Chocolate. Sí. Del año 2001, el tema llamado qué Mayonesa. Viejo, qué viejo estamos, por Dios. Y no se cortó hasta ahora. Y no se cortó hasta ahora. ¿Viste? Pero bueno, sí, un poco se cortó, ¿eh? Sí. Este tema puso básicamente a toda Latinoamérica a bailar. Sí. Fue un éxito, sí, el tema más popular del año en ese entonces. Este grupo uruguayo, como dijimos recién, mezcló ritmos tropicales con candombe uruguayo. La letra de mayonesa compara el amor con el proceso de hacer la mayonesa. Claro. Y bueno, sumado al pasito característico ese del batir, que bate, digamos que consiguió posicionarlos en uno de los temas del año del 2001, ¿sí? Uno de los primeros 10 del año. Qué bueno. Tras el éxito, varios miembros se separaron y formaron un nuevo grupo llamado Bostaza. Mayonesa. Mayonesa. O sea, usaron el nombre ganador, el tema del hit ganador, para hacer otra banda, y no les fue bien a ninguna de las dos. Claro, ¿viste lo que pasa, ¿no? Siempre hablo sobre lo mismo, ¿no? Como que que hay una banda, un grupo musical, una banda musical, va bien, suena bien, tiene éxito. Y ya empieza el ego, ¿no? La guerra de los egos, ¿no? Y más dentro cuando son muchos. Dentro de la banda. Entonces digo, bueno, dice, no, yo soy el dueño de la banda. No, vos sos la cara de la banda, pero sin los músicos no sos nada tampoco. Y los músicos, no, pero la batería, viste cómo suena, suena la mejor batería de la banda, ¿no? Pero está el guitarrista, o sea, como que empieza a haber guerras de ego y se separa la gente. Y después, yo lo que estoy en contra es que cuando la gente se separa de su banda, ¿no? Poner el vocalista, sí, que siga haciendo la misma música que hacía con la banda. O sea, hace otra claro, cosa. Sí. Para demostrar diferenciate, digamos. Diferenciate para demostrar que el éxito fuiste vos en realidad, sí, no que el éxito fue la banda. Y no, sin embargo, hacen la misma. Bueno, hay bandas argentinas que pasaron por eso. Los Pericos, por ejemplo. Claro. Cuando se separó Baiano. Él siguió más o menos con lo mismo, pero después cambió, se dedicó más a la televisión. Claro. Y los Pericos, bueno, hoy continúan con lo mismo, pero un poquitín cambiado. Sí. Y después otro también que me cae en la mente. Lo tenía recién, se me fue. Se me escapó ese otro que tenía. Había otro grupo también que tenía su cantante. Ah, ya está. Tapari, que es el ex cantante de Ráfaga, sí, que volvió otra vez el cantante original. Ariel Pucheta. Pregúntame a mí, de Ráfaga, claro. Pregúntame a mí. Bueno, yo me lo sé. Y hicieron, cuando Pucheta volvió, el tema ese de Tomo por Olvidar. Una cerveza. Lo volvieron a grabar y a filmar, pero con Pucheta. Sí. O sea, lo mismo. Con Tapari filmaron el video, creo que en España o sí, algo así. Está y bueno. Después, cuando volvió Pucheta, lo volvieron a filmar como para que, no sé. Cosas raras de los grupos. Sí, igual, para mí, el que siempre, viste, como que tira ahí la pica para separarse es el cantante. Es el que más ego genera, sí, para mí. Puede ser, sí. Pero es sí, el que menos se la tienen que creer, porque por más que tengas la voz. Sin tu banda no sos bueno, nada. Bueno, ¿por qué se fue Ariel Pucheta de Ráfaga? Por eso, por el ego de que yo era claro, Ráfaga. Después hizo modo solista, Ariel Pucheta solo. Sí. Ponele que haya pegado, no pegó tanto, porque hacía lo mismo, el mismo ritmo que Ráfaga, ¿viste? O sea, se mantuvo en claro, y en el ambiente tropical estilo. Es difícil no salir del estilo. Claro, ¿entendés? Pero bueno. No es que pasó a cantar encima romántico. Él tiene un estilo romántico, o sea, no tiene un estilo de joda, qué sé yo. Estamos viendo el partido de Boca Vélez. La que se comió un jugador de Vélez no tiene nombre. En realidad, Vélez Boca. Y bueno, estábamos medio casi hace un gol. Bueno, el otro tema, el símbolo. El símbolo, ese tema que ya está, lo escuchamos en los cariocas, en los 15, en los casamientos, en todos lados. Como decías vos, lo odio. Es un amor-odio con este tema. Está tan bueno, pero llega un momento del carnaval carioca que lo llegas a odiar porque es tan largo, claro, que a mí, la verdad, tengo 20 años, pero las piernitas ya no me dan. Llega un momento que ya vas agachándote menos y cuando tus amigos no se dan te lo cuenta, bailo dos veces, te vas. Claro. Te vas del trencito. Claro, porque entonces, encima, claro, es baile de trencito, basta, ¿no? Haces claro, trencito y ya en la cuarta estación ya te bajas. Y para atrás te caes, ¿viste? Cuando ya empezás a caerte ya te tenés que ir. Tema llamado 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muy fácil. Gran tema. Gran nombre, título. Sí, título imperdible. Del año 97. ¡Ay! No digas más la fecha, vos, porque cada vez más viejo estamos. No digas más. El tema fue lanzado en el álbum No Pares, se convirtió rápidamente en la preferida de la gente, gracias a su letra, obviamente, y el baile que nos invita a seguir el pasito del que hablábamos recién. Y tras el éxito del grupo, lanzó más de 10 discos. Sigue en la actualidad, siguen trabajando como grupo El Símbolo. Pero bueno, desde el 1-2-3 no consiguieron otro éxito fuerte. Así que los posicionarán en el ranking. Claro, debe de ser privados, ¿no? Fiestas privadas, así está bueno para contratar. Porque el único tema que te le pegan es ese. Olvídate. ¿Querés que te hagan un éxito? Sí, dale, sí. 1, 2, 3 para adelante, manos para arriba. ¿Eh? Pero la Isla del Sol, la Isla del Sol es un buen tema, pero no llegó a ser número uno como lo fue el 1-2-3. No discuta más, Marcelo. Claro, tenemos la data. Tráemela, Damián. Escúchame, vos haces BPM y nadie te discute la data que vos tirás, viejo. Así que no nos contradigas con las datas, viejo. ¿O no? El pincha, ¿viste? Este pibe. Bueno, hablando de lo que se acaba de comer Vélez, sí. Que pudo haber sido 1-0 y casi se comen. Va, casi fue en contra, ¿viste? Casi fue para el otro arco. Sí. Y casi se comen unas manos también entre los de Boca y de Vélez. Bueno, se fueron un poco. ¿No estaba lesionado este? Manchope dijeron que le había tirado, qué sé yo. Ya se recuperó. Te cuento los secretos de la única hamburguesería argentina dentro de las 50 mejores del mundo. 50 mejores del mundo. Una es argentina. En el corazón de Palermo se encuentra Burger Joint, un local gastronómico que fue destacado por un prestigioso ranking internacional que, posiciona a este grupo de hamburgueserías, sí. Y hace un ranking en el mundo. Llamó la atención no solo a sus clientes diarios, sino también a un jurado internacional que viaja por todo el mundo, queriendo viajando, probando hamburguesería. Yo sería muy buena trabajando eso. ¿De qué trabajas? Pruebo hamburguesas de hamburgueserías en el mundo. Bueno, pero este me suena mucho a eso, a la nota que leyeron la otra vez de los trabajos más raros. Claro, ¿no? Sí. Pero este es raro, pero copado. Está copado. Un poco insalubre por algo, ¿no? Un mundo, pero bueno, todo en un momento no va a entrar en el avión. Pero bueno, este jurado, ¿no?, viaja por todo el mundo descubriendo los mejores locales gastronómicos y en esta ocasión otorgaron a Burger Joint el puesto 19 dentro de los 50 mejores hamburgueserías del mundo. Ah, pará, 19. 19, o sea, no está en 45, claro, 38. No es 49 o 50. Claro, 19. Puesto 19. Sí, la verdad que muy bien, ¿no? El ranking internacional dedicó 5 meses al año para elegir a los mejores comensales de incógnito que visitaron distintas hamburgueserías del mundo sin previo aviso para poder realizar un listado de calidad. Sí, obviamente se encuentra en la calle de Jorge Luis Borges, 1766, se encuentra Burger Joint, única hamburguesería en el ranking internacional de los mejores del mundo, y cuenta con un espacio muy característico. Más allá de ser la hamburguesería clásica, sí. Digamos el decorado, uh-huh, es increíble. O sea, tiene cosas desde muñecos de Star Wars hasta, orco de He-Man. Ay, qué lindo. Paredes escritas. Se ha hecho famoso también porque hace el año pasado el actor Neil Patrick Harris, el de ¿Cómo conocí a tu madre? Que es una serie muy conocida en norteamericana. La habrás cruzado en la misa. Visitó la hamburguesería en su paso por Buenos Aires y sacó una foto que fue, la verdad, bastante viralizada, porque él señala a esos muñecos que tienen la cabeza grande, más grande que el cuerpo y se mueve la cabeza sola. Sí, como el perrito del auto. El auto, sí. Claro. Y hay un muñeco de él, él se saca una foto señalándose. Es el de los pitufos. El actor de los pitufos. ¿El actor de los pitufos? Para que conoce la serie. ¿No viste los pitufos? No, Marcelo vive dentro de un tarro de cristal. Bueno, Pierre Chakra, el fundador, que vive hace 10 años en Nueva York, comenzó trabajando en la cocina de un restaurante y así pasó por tantos más. Poco a poco fue formándose hasta que el ojo de Anthony Bourdain apuntó sobre él y así se convirtió en su aprendiz. Luego de unos años eligió pasar más tiempo con sus seres queridos y decidió volver a la Argentina. Volvió con una idea, abrir una hamburguesería y junto a su hermano llevarla hasta el punto en donde la excelencia sea lo único que se encuentre en Burger Joint. Eso fue en el año 2012, cuando abrió sus puertas por primera vez. Ubicado en pleno Palermo Soho, esta hamburguesería con sello propio se posicionó desde un primer momento como la preferida por los locales. Fue a comienzos del 2019 que el actor y conductor de los premios Oscar visitó el lugar, obviamente en un secreto paso que hizo por Argentina, uh-huh, y bueno, capturó el momento del que hablábamos recién. ¿Sabés qué? Perdóname, Gastón. Yo creo que cuando le llega el éxito, y empiezan a decaer de... Hablo en líneas generales, ¿no? Más hablando de comida. Pero como que cuando logran un punto máximo, en vez de tratar de seguir superándose, se estancan o decaen. Bueno, ya nos conocen. Bueno, así que metele menos picante a la salsa. Claro. Bueno, ya nos conocen. Bueno, hacerle más finita la hamburguesa. ¿Y lo peor que puede ser? Bueno, ya me conocen, ya nos conocen. Ponele más hielo a la gaseosa. Bueno, ya me conocen. Y vas decayendo. Lo único que después te termina quedando son los nombres, porque o sea, las grandes cadenas de hamburguesas son mundialmente reconocidas, ¿no? Claro, pero por nombre. Pero por nombre, porque por lo que es calidad, deja mucho que desear. ¿Sí? Yo me acuerdo de una vuelta, no voy a decir ni siquiera cuál era, o sea, la hamburguesa cada vez era más chiquitita, loco. El pan, o sea, si achicá la hamburguesa, achiquen el pan también, viejo, porque se renota que no. Claro. ¿Te comiste el verso? Que achica, no des nombre. Te achican la hamburguesa, o sea, achicá la hamburguesa, achicá el pan también, porque si no te das claro, cuenta enseguida cual. Que, sí. Que no estás currando, ¿entendés? Ese es el tema. Y me parece que a este Mr. John, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la Burger Joint. Ese Burger Joint. Siempre ha mantenido esa, la excelencia. Claro, 7 años. ¿Viste? Aparte, no tienen 20 años en el mercado, son jóvenes, el mercado es joven para ellos. Y para que ya estén en el puesto número 19 mundial, del ranking mundial, tenemos que ir, Erika. Sí, la verdad que me dieron mucha hambre, chicos, de verdad, cuando quieran vamos, porque encima la que eligieron uh-huh. es una que por lo que tiene a mí ya me encanta, con solo saber. A ver, lo que se puede decir es que la que más le gusta a la gente en el Burger Joint es la Blue. ¿La Blue qué tiene? Tiene roquefort, cebolla caramelizada, hongos portobelo, tomate seco y rúcula. Ay, qué rico. Así bueno, que imagínate que no. Obviamente va acompañado de papas, ¿no? Una linda presentación. Hay unas fotos que la verdad me dan ganas de comerme la pantalla. Basta. Pan con sésamo arriba. Rico, no, la verdad que es impresionante. Otra muy muy famosa ahí, dicen que es la Mexican, que es mucho más picante, obviamente, con jalapeños, guacamole y una salsa picante. Y ahora hace una semana dice que salieron con una nueva opción, con una salsa con whisky. Opa. Ah. No es lo que debe ser eso. Pero no puede comer porque no puede manejar después. O como o bebo, y si no, todo junto. ¿Bebió algo? No, comí hamburguesa nomás. Claro. Es que me comí una hamburguesa de whisky. Claro, ahí está, ahí lo jodés. Pero bueno, me gusta, está para ir, me Así parece que bueno, ya saben, quien quiera ir a Palermo, en la calle Jorge Luis Borges, 1766, ahí van a encontrar a Burger Joint. Buenísimo. Bueno, continuamos con más música. 15 minutos para las 10 de la noche. Vélez Boca va 0-0. Recordemos que Racing acaba de ganar un partido ante Tigre 2-1. Así que, pero bueno, se están dando de pataditas acá en este partido que sí, ¿no? me duele a mí. Y el Chino Robles me dijo que también un 14 de mayo River le gana a Boca 3-1. Lo quería decir, dice el Chino, te lo quería mandar, necesitaba mandártelo, dice, pero bueno, dale. Bueno, pero a ver, todo pasa, a veces gana, a veces se pierde, tampoco vamos a enemistar. Pero él le pone contento que yo lo diga, entonces, como es su cumpleaños, le voy a dar el gusto. Mañana pelearemos otra vez. Así que, bueno, ¿vamos con música, Marce? ¿No, todavía no? ahí tenemos, ahí está llegando. Igual vamos, ¿cuánto? ¿31 el primer tiempo? Sí, temprano. Uy, Vélez, está cerca. Me gusta el arquerito, está más cerca de Me Vélez. Gusta el nuevo arquerito de Boca. Menos mal que es verde. Bueno, pero sabes que hay una contradicción con la otra vez escuché a un arquero de los ¿no? Y dice, yo no sé por qué los arqueros pibes de ahora, los arqueros nuevos, se empecinan a ponerse remeras o ropa fluorescente. Dice, a ver, queda muy lindo a la vista, pero vos le estás dando ventaja a tu contrario, porque tu contrario cuando hace estás. Un panorama del arco, sabe dónde estás parado. Entonces, si vos te pones una ropa donde se pueda camuflar con ya sea con el público o con los mismos jugadores... Pero por reglamento no podés tener un color similar a los jugadores. Entonces, por eso usan un color distinto y es bastante llamativo. Pero bueno, el negro. Pero el negro... Pero los de Vélez son de blanco. No, bueno, pero el arquero siempre fue negro. El otro sí. No, yo no soy racista. Bueno, ¿eh? No. No, bueno, pero la gran mayoría. Sí, bueno, entiendo dónde vas. ¿Entendés? Sí, sí. Antes estiraba que el arquero esté más de un color oscuro. Claro, entonces decía, bueno, pero ¿por qué? Y si me da ventaja a mí como delantero o como goleador, yo levanto la cabeza y ya sé dónde está el arquero. Así que, pero bueno, qué sé yo. No sé, ¿estamos ya? Listo. Ahí vamos. Laura no está, Laura se fue,

blanco lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, en mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus dedos. ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate. Porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocarme. Que yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones, pero poco en las palabras, y hablaré de la sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, en mis problemas sabes que... Bueno, así escuchamos el primer tema, a Nick, del año 1997 también, con su tema Laura no está. Siguió hasta hace poco buscando a Laura, no la encontró, pero sin embargo Nick con este tema se convirtió en un clásico de los finales de los 90. La búsqueda de Laura no tuvo sus frutos y con este tema de estilo pop rock debutó en el Festival de Música de San Remo en su versión italiana. Originalmente este tema tiene una versión italiana, claro, y luego la convirtió al español, lo que lo catapultó a la fama, pero solo fue ese tema y lo único que lo ubicó en los primeros puestos. Y aunque él continuó con su música, no pudo conquistar al público latino nuevamente. Y bueno, ahora terminamos de escuchar a Gianluca Grignani, del año 1994, un poquito más viejo, sí, con el tema Mi historia entre tus dedos. Esta canción de ese año demostró el poder de una guitarra acústica y una melodía romántica. Pudo tener sobre el público americano, latinoamericano, claro, un poder enorme, porque lo catapultó también, como decíamos, con Nick, a los rankings de toda Latinoamérica. Sí, sí, lo tuvo en un puesto número uno un muy buen tiempo, y sin embargo no logró mantenerse a pesar de vender más de 2 millones de copias. No, es que aparte la pegó con ese tema romántico. Solo por ¿viste? Eso. Es un tema romántico, suave, le canta el video, al amor. ¿Vos te acordás el video? Es él con la guitarra, uh-huh, con ese pelo largo, sí, y esa ropa así onda bohemia. Claro. Entonces tenía un look que en los 90 vendía. Era, sí, era nuevo, vendía, era novedoso. Claro. Estaba bueno, tenía pache igual, chabón. Sí, joven, o sea, uh-huh, un cantante joven, pero bueno. Otros dos ejemplos también de un solo tema que los llevó al puesto número uno y que después lamentablemente no han podido replicar. Me gusta. Pero bueno, recuerden, se pueden comunicar con nosotros al 4200-6511, al 1164007047, o a través de las redes sociales en arroba ritual de martes. Son casi las 10 de la noche. Vamos a la tanda y volvemos. Si te digo que la carne argentina es la mejor del mundo, no es ninguna novedad. Pero si te digo que nosotros vendemos esa carne y al mejor precio, Carnicería La 86. Carnes de primera calidad, novillito y ternera, los mejores cortes y exportación. Carnicería La 86, los número uno en calidad y precio. Avenida Amoedo, 3861, Quilmes Oeste. Abierto todos los días. Carnicería La 86. Si sos de los que todavía limpia todo usando de trapo una remera vieja, esto que voy a contarte te va a encantar. Trapos para limpieza, cortados en paños,

Muy bien, y así seguimos en Ritual de Marte. Está así, arranca la segunda hora y Vélez Boca sigue 0-0. Hoy no vamos a hablar de deporte porque estamos a cada rato, estamos tirando algo de deporte, así que estamos actualizando a cada minuto. Pero bueno, ya nos podés llamar, nos podés decir, tengo saluditos para vos. Tengo saluditos de parte de Moni Mon, gracias por tu sticker en las redes. Sandra Elizabeth Marastoni, Gertrudis Leme por compartir la publicación y Luis Néstor Landriel. También gracias a ellos que me ponen me gusta y ponen algún comentario en las redes sociales. Bueno, ¿cómo anda Erika tu panza? Todo bien. Chicos, quiero decir que ya no estoy entrando. Es como que cada vez me tengo que sentar atrás porque... Está más lejos. Está más lejos como que de la cada mesa. Vez más lejos. Y nada, no entro en la mesa. Bueno, me entonces, tengo que hacer un hueco. No, vamos a cambiar el micrófono. Este que tiene bracitos largos. Claro. Te vamos a dar este para que uses. Sí, pero entonces. Tampoco está llegando a la compu, pobre. Bueno, pero hay teclados inalámbricos también, así que vamos en mi casa me parece mejor ya. Bueno, Gastón, ¿vamos con Netflix, te parece? Sí, podríamos, ¿no? Escuchar un poquito de Netflix. Sí. A ver, ¿cuáles son las novedades que hay o cine, de lo poco cine, que hay claro. en mayo de Netflix? De lo poco que hay rumores de que salga esto para los fanáticos de Grey's Anatomy. No sé si conocen la serie. Sí, me gusta. Es una muy buena serie. Me chila a ver. Uy, yo la estoy viendo ahora. De que saque 2 temporadas más. Ah, bien. Tiene 15 temporadas, sacaría 2 temporadas más. Esto no se sabe si es verdad, si es mentira, pero para los fanáticos ya están ansiosos. Vieron que cuando apenas sale algo que no importa que sea, ya empiezan a salir y a comentar y ojalá, y ojalá, y ojalá. Sí. Bueno, así. Después ya estamos próximos al estreno de La Casa de Papel. Sí. Se estrena el 19 de junio. Estamos ahí, falta muy ¿vieron poco. ¿Vieron los afiches? Yo vi todo, vi el tráiler, yo ya quiero que no, salga. No, pero los afiches acá en Buenos Aires, ¿los vieron? No, yo no. No ando por Buenos. Están haciendo una campaña, yo porque fui a trabajar los vi, están haciendo una campaña con los carteles de Buscado, con las caras de los personajes de Netflix. Estuvieron en la zona del Obelisco, yo vi varios. Ah, mirá, qué bien. Bueno, vamos a buscar. Bueno, después tenemos otros 2 gran estrenos para este jueves. Mi papá se va mañana a ver la película de Los Vengadores. ¿Mañana? Mañana sí, va. Sí, mañana voy. Aparte de conseguir ¿sabes un cómo horario, termina? No, conseguí un horario re cómodo. 11 de la noche. Sí, son los únicos horarios que hay, es a la noche. Así que, escuché, si no llego a casa porque me fui a laburar de ahí. Claro. 11, hasta las 2 no salí. Claro, olvidate. Y no, encima no tiene cortes ni nada. Pero bueno, tenemos 2 estrenos para esta semana. Yo no sé si alguno vio La Razón de Estar Contigo, la película del perrito que hizo llorar a muchas personas, una gran historia de amor y de mascotas. Ay, a mí me encantan las películas con animales. Es que da ternura. Da ternura a un perro, un gato, no un cocodrilo, pero eso, no, un dinosaurio. Típicos, ¿no? Animales típicos da ternura. Pero bueno, este jueves se estrena La Razón de Estar Contigo 2. Continúa la aventura de Ethan y su perro Bailey. Los años pasaron para Ethan y ahora es abuelo de una pequeña niña llamada CJ. Cuando esta se muda a otra ciudad y Bailey llega a su vejez antes de morir, Ethan le pide a su mascota que en su próxima vida su propósito sea encontrar a CJ y acompañarla en su crecimiento. El obediente y fiel Bailey obedece al renacer como cachorro y va en busca de la niña. En la primera película vimos que Ethan pierde a este perrito, ¿no? Y el perrito como que reencarna en otros perros. Y ellos se vuelven a reencontrar una vez que él es grande. Y bueno, él vuelve con su antiguo amor, con su primer amor de la infancia. Y en esta película va a seguir el perrito a la nieta de Ethan. Y la va a acompañar en el trayecto de su crecimiento. Así que muy linda, al que le gustan las películas con perros como a mí, se la recomiendo mucho para ir a ver, lleve ese pañuelito, señora. Después el jueves se estrena... Bueno, está bien, dale. El Sol También Es Una Estrella. La historia sigue a una adolescente llamada Natalia, quien en plena crisis familiar, donde sus padres están próximos a ser deportados hacia Jamaica, conoce a un chico en Nueva York del que se enamora. Esta chica hace lo imposible para que no los deporten a ella y a toda su familia. y no lo, y bueno, por lo que se ve, ¿no? Porque todavía no vimos la película, por lo que se ve, no lo logra. Y conoce a un chico volviendo a hacer unos trámites para lograr esto. Y ella le dice, ella como está cansada, como está negada a que su vida va a ser tranquila por esta situación, ¿no?, que está pasando su familia, lo reta a que él la enamore en un día. Ella al día siguiente se iba, supuestamente. Entonces ella lo reta a que la enamore. Y finalmente se enamoran y bueno, ahí muestran unas escenas de corridas por aeropuertos, vieron, muy romántico todo. Así que nada, muy linda. Para ir a ver con la pareja, yo creo. Con la pareja y... O con amigas y llorar también. Que a mí me parece que más para eso. O sea, a ver, no soy muy de las películas románticas. Pero bueno, a veces uno, yo como digo siempre, ¿no? Voy enganchando, voy haciendo zapping y engancho. Y si me gusta la trama, lo veo. Y termina siendo una película, claro, romántica, sí, que claro, está buena. El diálogo, la trama. Se te escapa un lagrimón, ¿eh? Se te escapa un lagrimón, pero bueno. Ahora, si vos me decís, che, vamos a ver una película romántica, te digo que no. Ahora, por ahí, si la engancho en la tele, después me termino quedando. Y para hoy y para mañana, más para mañana, ¿no?, porque ya es medio tarde, aprovechen que las entradas de cine están re baratas con el hot sale. Pues yo pagué como 4 gambas cada una, Erika. ¿Por qué no me avisaste antes? Ya hace una semana que la saqué. Lo más gracioso es que yo la saqué y al otro día salió el hot sale y estaban más baratas de lo que las había sacado. Así que para los que quieren ir al cine, ahí busquen en internet hot sale, hay cines adheridos a los descuentos. Buenísimo. Después tenemos algunas actividades gratuitas. La Orquesta Sinfónica de Florencio Varela el viernes 17 de mayo a las 20 horas va a tocar en el Teatro Municipal Mitre 721 de Quilmes. Ese es un hermoso teatro. Lindo, sí, teatro, ¿no? Siempre es hermoso. Después va a haber una obra de Héroes y Princesas el sábado 18 de mayo a las 16 horas en el Teatro Municipal Mitre 721. Y después el... Todo para estas obras de teatro o los musicales. ¿Obras o obras? Dije obras. Para las obras de teatro. Sobran obras, por eso. Sobran obras, sí, para la obra de teatro o el musical de folclore, las entradas las van a poder sacar mañana en el mismo teatro a partir de las 10 de la mañana hasta agotar localidades. Después, el ciclo de cine. El sábado 18 de mayo va a estar transmitiendo una película a las 19 horas, Green Book, una amistad sin fronteras, en el CPA Leonardo Fabio, en Chacabuco 600. Esto es en Bernal. Así que para aquel que esta semana no tenga nada que hacer y quiera aprovechar las actividades gratuitas, ¿no?, que nos brinda el municipio de Quilmes, se lo súper recomiendo. En este momento se están transmitiendo los premios Gardel 2019. Qué lindo. Hay muchos artistas, todavía no tenemos bien los ganadores de todos los premios más importantes, ¿no?, que tiene la noche de los premios Gardel. Uh-huh. Pero está Pablo Londra, Lali Espósito, Abel Pintos, los Babasónicos. Había muchos grandes artistas esta noche nominados, así que después, si nos queda un tiempito, vamos a decir los ganadores. O algunos, lo bueno es que están en Mendoza esta vuelta. Sí, se está haciendo Mendoza. A mí me parece que está buena esa idea, Gastón, ahora que lo mencionás, de que estas clases de eventos tienen que recorrer el país. Porque la posibilidad de la gente de la provincia que no tiene... reitero, ¿no?, posibilidad de venir a Buenos Aires. Claro, a sí, no una cuestión de costos, sino el tema de cercanía. Movilidad. Exactamente. Así como los partidos de estos de equipos de primera, por ejemplo, Independiente, Boca, Racing, no sé, River, qué sé yo, que estas copas que... Bueno, este año igual no hicieron Copa de Verano, ¿no? Pero porque el torneo es tan largo que no tienen tiempo de hacer Copa de Verano. Pero la posibilidad de que vayan a jugar... no solamente para los hinchas, sino que pueda entrar el público en general en distintas partes del país, acerca mucho al público, al hincha que está fuera, ¿no?, que está, claro, en la provincia, que está en el interior. Entonces me parece que tendrían que apuntar un poquito más a esa parte, ¿no?, de salir a buscar al hincha Al hincha que están en, bueno, en el interior, ¿no? En el interior, exactamente. Acá no estamos, encontré algo de información de los premios Gardel que se está transmitiendo ahora. Mejor álbum de grupo de rock del año ganó Divididos. Bien, bien. Así que eso es. Eso siguen unidos, a pesar de que sí, son sí. Divididos. Igual fue una decisión bastante dividida. Después Andrés Calamaro ganó Mejor Artista Masculino del Rock. Así uh-huh. que, y ganó Gustavo Cerati a Mejor Colección de Catálogo del Año. Bien, a Satélite. Me gusta. Así que lindo ahí es uno de algunos de los ganadores. Lindo álbum, lindo álbum. Bueno, Gastón, seguimos con un poco más de música. Vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar dos temas más de estos clásicos que han llegado al número uno. De estos hits. Hits número uno, solamente un solo tema. Dale. Que la carne argentina es la mejor del mundo, no es ninguna novedad. Pero si te digo que nosotros vendemos esa carne y al mejor precio, Carnicería La 86. Carnes de primera calidad, novillito y ternera, los mejores cortes y exportación. Carnicería La 86, los número uno en calidad y precio. Avenida Amoedo, 3861, Quilmes Oeste. Abierto todos los días. Carnicería La 86. Si sos de los que todavía limpia todo usando de trapo una remera vieja, esto que voy a contarte te va a encantar.

Fitness Center Group Florida, avenida 844, número 455, en el barrio La Florida. El tiburón, ¡qué temazo! El tiburón. ¿Viste cómo se bailaba? Ya hay temas que yo no me acuerdo cómo se bailaba. Este ponías la manito así arriba de la cabeza y decías el tiburón. Como la aleta del tiburón. Ay, Dios. Bastante bueno, gracioso te quedó. Ahora a esta edad no me queda ya. Bueno, el primer tema que escuchamos era el de la SketchUp del año 2002. ¿A CDG? Erika era chiquita. Ay, era más chica todavía. Y lo bailaba, me acuerdo que lo bailaba. O sea, con las manitas. Le daba. Tema que fue bastante vapuleado porque decían que la letra tenía un mensaje. Sí, satánico, diabólico y todas esas cosas raras, ¿no? Como el capítulo de los Simpsons, de ese que te invita a la guerra. Ah, claro, pronunció al revés, te invitaba. Subliminal, sí. Mira, si escuchás de fondo, se escucha un poquito un tema con el cual decían que era el plagio, ¿no? El plagio. Del cual se copió, choreó, literalmente usó el ritmo de un fragmento, no de todo, ¿no? Ah. Este es el tema de Rappers. Sí, de Sugar Hill Gang, que es una banda viejísima de los 70. Sí. Sí, un tema muy viejo. Y ahora vamos a escuchar un fragmento de la CLG. Sí. Y después vamos a escuchar el fragmento específico que dicen del cual se copió. Se copiaron. Escucha, mira, escucha este fragmento. A ver. El coro, básicamente. Es muy parecido. O sea, queda la suspicacia, pero es muy parecido el tema en ese fragmento, ¿no? Sí. Después diremos si es así o no. Lo que sí te puedo decir es que en el verano del 2002 era imposible no escuchar este tema en la radio o en la televisión. Sí, era súper viral, o sea, prendía la radio. 3 años. ¿Cuánto? 3. Sí, 3 lo bailabas. Era muy viral, no, en ese sentido no, pero se escuchaba, vos, era muy famoso por todos lados, aparte lo usaban para cualquier para tipo todo, de publicidad, claro. De fondo, de música, daban una buena noticia, te ponían ese, daban una mala noticia, también te ponían ese. Y claro, obviamente, con un ritmo pegajoso, digamos, un baile distintivo, el pasito cruzando las manitos, claro. Dedito para atrás y todo. Y básicamente una letra sin sentido. Sí, bueno, yo nunca supe qué dice. Con esas tres cosas, ¿sabés qué tenía? Tenía todos los elementos para no convertirse en un éxito. Sino ser un éxito pasajero. Claro. Que fue lo que pasó, básicamente. Tuvo un éxito momentáneo en ese verano y fue, obviamente, muy bueno lo que tuvo, pero después no pudieron replicarlo. Fieles a sus raíces españolas, fusionaron el flamenco con el europop para crear una de las canciones en español más famosas de la década. Con más de 7 millones de copias vendidas, alcanzaron el número 1 en más de 20 países. Pero la fama no les duró mucho y las hermanas Muñoz, que eran de hermanas, las tres, no consiguieron con sus siguientes canciones alcanzar el mismo éxito. Y lo que pasa, mira, yo siempre, yo a veces, o antes, leía libros de autoayuda, ¿no? Y decía que no es muy difícil llegar a tu millón de dólares, sino es difícil mantenerte, ¿no? Claro. A ese nivel, que es lo que le han pasado a todos los artistas que hoy pasamos, ¿no? Llegaron, pegaron con un hit, llegaron a los número uno de los puestos, de Wilbur, ¿no? pero le costó mantenerse, claro, porque era una cuestión de racha, ¿no? De un tema pegadizo, de una moda, de un hit, como le decimos nosotros. Y después el tema es mantenerse, ¿no? Mantenerse ahí arriba, tratar de sacar otro tema parecido o que sea un hit también y que no lo han logrado, obviamente. Sí, y que por ahí piensan que, no sé, en ese momento, como decís vos, ¿no? Juntar el millón y ya está, la tengo. Total, esto se acaba el mundo, se acaba mañana. Exactamente. Y después te das cuenta que no, que pasaron los años y incluso las Ketchup fueron a un programa en Eurovisión, si no me equivoco, en Europa, un programa donde competían con otros grupos musicales y terminaron 19. No, claro. No llegaron ni siquiera a los primeros puestos. Eran 15. Y que sí, ponele. Eran 15 algo así, sí, eran 18 19. Y ya fueron 19. Y después, bueno, el otro que escuchábamos era un también un clásico de los del carioca y demás. Sí. El tema de Proyecto 1, El Tiburón. El Tiburón. El Tiburón, el Tiburón. Bien, tema de playa, olvídate. Sí, sí, no, olvídate. Playa parlante en la arena. Ahí, viste, esos bolichitos que están a la costa, a la playa, y no, y te ponen los parlantes. Claro, bolivar. Tema obviamente del verano. Proyecto 1 es un grupo musical neoyorquino de origen dominicano, conocido por su estilo merengue house, en el cual fusiona merengue y música house. Fue el primer grupo en dedicarse de lleno al fusionar estos dos ritmos, incluso también el merengue y el hip hop. Aunque ya en los 80 la orquesta de Wilfrido Vargas, que fue obviamente su creador, ya había hecho merengue rap, después de ellos salieron otras agrupaciones que caracterizaron esta música, sí, en distintas partes de Norteamérica, México y un poquito para abajo, ¿no? Como la por parte ejemplo, latina debe ser. Claro, la parte Centroamérica latina, básicamente. Sí, sí. Y como fueron Sandy y Papo, no sé si te acordás, o el Gran Fulanito, Ilegales o Los Hijos de la Calle y Zona 7. Claro. Grupos que seguían más o menos con la misma temática de ritmo, ¿no? Pero bueno, Proyecto 1 solamente consiguió llegar al puesto número 1 durante casi un mes y fue todo lo que duró. Un verano, muy bien, muy bien. Bueno, me gusta el programa de hoy, ¿eh? Hay cosas que no sabíamos de estos grandes hits temporal que había, ¿no? Que las bailábamos con gran fervor, porque en la fiesta lo bailás, saltás, haces trencito, pogo, ¿viste? Y sin embargo, te lo acordás solamente en la fiesta. Porque no te lo pasan en otro lugar más. O sea, ni siquiera cuando pones radio donde pasa música retro, no te lo pasan. Viste, te pasan la música retro de claro, bandas que todavía siguen existiendo. Y estas banditas no las escuchas más. Así que, pero bueno, me encanta el programa de hoy, ¿eh? Me gustó bastante hoy el programa. Está buenísimo. Bueno, ahí, ¿terminó Boca? Sí, ya terminó. 0-0. Sí, sin pena ni gloria. Sin pena. ¿Cómo decirse? ¿Y eso como? No tengo la más pálida idea. No me preguntes. Hoy no soy de Boca, dice. Mañana te llamo y te cuento, pero hoy, ahora, no tengo ni idea. Ahora, podríamos después en enero, ¿no? Sí, pero es un partido grabado. No es de día, así que. Ah, no. ¿No es ahora? No es ahora, no, bueno, te diste cuenta. Entonces, poneme la novela. Hay un sol de fondo. Poneme la novela. Bueno, seguimos con música. Y media, son 10:30 de la noche. 10:30, vamos a escuchar un poquito de música. ¿No? Sí, vamos a escuchar música, sí, no te preocupes. Igual teníamos, antes de escuchar música, pero porque sí, no me quiero olvidar, teníamos un mensaje de audio. Ah, teníamos si no un me equivoco, audio también, ¿eh? Es verdad. A ver si lo tenemos por ahí, ¿está ahí? Sí, a ver quién nos dejó un mensaje. Hola Radio Box, Ritual de Martes, André, Gastón, Erika, qué hermosa panza tienes con tus bebitos. Señor Marcelo Mendoza, qué gusto. Paula desde Chile, dando el presente como cada martes. Vino corriendo. Y escuchando el programa. Me gustaría pedir algún tema de Abel Pintos, si es que se puede. ¿Cómo te extraño? Besos, bye. Ese no es de Abel Pinto. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Ese Café Tacuba. Te extraño tanto. Ese no es Abel Pinto. Gracias, Paul, siempre presente acá. Sí, se la notaba agitada. Sí, venía no sé corriendo si para dejar el mensaje. El bondi, subió rápido las escaleras, pero no llegaba. Hola, chicos, ¿cómo están? Así que bien, 4200-6511 y 11-64-00-70-47 es la línea de comunicación para que nos deje tu mensajito y no te olvides de las redes sociales, que siempre estamos conectados y en contacto, ¿no? ¿Sabes qué? Te conté que tengo novedades de la tecnología, ¿no? ¿Por qué? ¿Sabías que en Europa la gente está pidiendo que borren todos sus datos? ¿Cómo borren todos sus datos? Ahí te voy a explicar. Google tiene un procedimiento en el cual vos podés pedir derecho al olvido. El derecho al olvido es, a ver, vos cuando creas una cuenta en Google, en muchos teléfonos que son con huella digital, vos tenés que poner tu huella digital para desbloquearlo, claro, por ejemplo. O cargas tus datos de, no sé, domicilio, o fecha de nacimiento, o datos para ubicación del teléfono por si te lo roban, lo perdés. Google recibió en los últimos 5 años más de 800.000 solicitudes de lo que se llama derecho al olvido. Esto se refiere a pedidos para que se eliminen de, por ejemplo, buscador, direcciones o URLs que consideran inadecuadas, excesivas o que sean irrelevantes, requerimientos de personas que quieren borrar su huella digital o parte de ella, y según datos recopilados y publicados por el mismo Google, los usuarios europeos reclaman que se retiran alrededor de 3.129.077 direcciones, de las cuales ya se han borrado el 44%, un total de 1.200.000, por ahí, digamos, más o menos, y las cifras de Google comenzaron a registrarse en mayo del 2014, o sea, hace 5 años, el 25 de mayo, justamente, día patrio para nosotros. 12 días después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dio inicio a la entrada en vigencia al derecho al olvido. O sea, te da derecho a que vos, como usuario de Google, puedas decir, a ver, ok, Google, quiero, así como le dices, ok, Google, llamá a fulano. Olvídate de todo lo que yo te di, de mis direcciones, de todos los audios que me escuchás. ¿Y esto no te cierra todas las cuentas que abriste también? No, vos le estás pidiendo que te borre, por ejemplo, la información biométrica en este caso, como puede ser la huella digital o aquellos teléfonos que te leen, que te ven el ojo. No es que haces que se olvide y te borra tu mail, por ejemplo. Claro, no. Sino que parte de la información que guarda tuya la elimina. Lo que hace es borrar esa información. ¿Por qué lo hacen esto? Obviamente porque gente que tiene miedo o que porque dice, bueno, ahora hoy en día saben todo de vos. Pasa que, por ejemplo, cuando no completas una información en el mail, te pide completar la información, completa. Entonces, si vos pedís que te borren, ¿no te va a aparecer esa notificación? Espero que no. Bueno, pero ahora... Porque, viste, si no te va a pedir y lo borrás, pero lo borrás por tu mira, seguridad. Bueno, pero la otra vez Gastón había dicho algo que es real, ¿no? Cuando uno no le da muchas bolillas o mucho, no le hace mucho caso a los cartelitos que te van apareciendo en el teléfono o ya sea en la compu, cuando decís, bueno, permite a YouTube que entre a tu cuenta personal, por ejemplo, pues vos querés ver un video y te piden ese permiso. Y vos decís que sí porque querés ver el video. Después Google dice, permite a Google Max ingresar a sus datos personales para poder reubicar más rápido su ubicación. Y vos decís, sí, yo quiero llegar a tal lado. Así que sí, dale nomás, no hay problema. Y vos, sin embargo, le estás dando acceso a tus propios datos personales. ¿Entendés? Sin darte cuenta y sin querer. Porque la verdad que vos no sabés qué es lo que te estás pidiendo. Vos lo único que querés es que te lleve al lugar. Bueno, yo cuando entro a alguna página en internet a buscar información o algo de eso, me dice, apretá aceptar las cookies, qué sé yo, qué sé cuánto, para poder seguir leyendo. Y yo quiero leer la información. Claro, eso es lo que pasa. Entonces, y yo qué sé yo qué son las cookies y todas esas cosas. Las cookies es un... Es riquísima, son galletitas. Galletitas. No, ¿sí? Son mortales. Ay, menos mal que acepté. Son pequeñas migajas de... Como Hansel y Gretel cuando en el cuento dejan migajas para volver a su casa. Sí. Bueno, lo mismo. Funciona exactamente lo mismo. Lo que hace internet es guardar esos pequeños lugares por donde vos vas y guarda estas cookies. Ajá. Y luego en base a esa información te ofrecen publicidades, podés traquear por donde estuviste, por donde anduviste, qué hiciste. Bueno, a mí me pasa que yo tengo, a mí me llegan notificaciones, hay algunas que son, por ejemplo, por ejemplo, Teleshow, qué sé yo, es un sitio de información de espectáculos que no me molesta. Pero, por ejemplo, después tengo uno que dice algo de diario Salta, diario no sé qué cosa. Y yo no quiero eso. Y tengo un montón de cuentas activadas de un montón de aplicaciones que ya no uso, que me llega la información en mail, que tampoco la quiero. Y no puedo borrarlo. Entonces me pongo histérica. Entonces ya como no tengo paciencia para hacer y casi pierdo mi Instagram una vez, o no toco nada. Entonces dale a las cookies, dale a todo. Bueno, pero lo que está dice, mal, lo está que mal. Dice Gastón de las cookies es real. Porque yo a veces las contesto las, viste que te hacen preguntas sobre el lugar, ¿no? Donde estuviste. Y sabes que yo a veces paso por el lugar donde estuviste y me llegan notificaciones y ¿qué te pareció? No sé, el Palacio de la Milanesa, bueno, ponele, ¿no? Y yo pasé por la puerta, no fui a comer nunca. Claro, nada más que eso, alguna vez contesté una encuesta. Sí y no. Si vos pasaste por la puerta y a los 5 minutos te aparece un mensaje, ¿qué te pareció, en este caso, el Palacio de la Milanesa? ¿O qué te pareció Radio Box? Claro. Y vos pasaste por la puerta, eso significa que vos en tu teléfono tenés activado el GPS. Exactamente. ¿Fuiste a comer la milanesa? No, mentiroso. Ojalá, no, dijeron que dicen que es riquísimo, pero todavía no fui. Vamos a hacer una reunión allá para poder... Pero bueno, lo que pasa es justamente es eso, ¿no? La información que guarda, por ejemplo, Google en este caso. Claro. Apple dice que no, que en sus teléfonos iOS no hace eso. Ahí yo no sé si lo guardo o no. Pero bueno, la manzanita no sabemos si se come los datos o no, pero claro, sabemos que Android sí guarda mucha información, incluso sí. Google te está escuchando. autorizado o no, claro, es relativo, porque muchas veces uno cuando configura el teléfono pone aceptar, aceptar, aceptar, siguiente, claro, siguiente, siguiente, termina, listo, que usa el teléfono, sí, y en el medio le diste permiso a que te entren por el baño, que sepan cuánto pesás, que sepa que, yo tengo una aplicación en este teléfono que cuenta los pasos que hago. Llega, sí, a 1500 pasos, ponele, y se puede, se reinicia. Claro, y te dice, muy pero, bien, ahora sí, subí a 1700. Pero nunca lo puse yo, ¿eh? estaba en el teléfono. O sea, sí, hay muchas aplicaciones que están instaladas en el teléfono, sí, y uno no sabe para qué son, o claro, no las usa, o no las tiene ahí, básicamente. Y guardan mucha información. Y con los teléfonos más nuevos, más cosas hay. ¿Por qué? Claro, sí, sí. Un Nokia 1100, muy lindo. Muy lindo. Igual me aparece burbujita y me dice, caminá más, gordo. Se ve que 1500 no es suficiente, los pasos. Lo que pasa es que, digamos, la inteligencia artificial que tiene Google es muy avanzada. Es una de las más avanzadas que hay. Y permite con esa información determinar movimientos, de prediccionar qué vas a hacer. O decirte de tus lugares favoritos cuál es, porque pasás. A mí me pasa, por ejemplo, con mi trabajo, que a la mañana yo tomo a determinado horario el colectivo, uh-huh, pero media hora antes me dice, la mejor ruta para que viajes hoy es esta. Claro. Yo todavía no salí de casa. O sea, me estoy lavando los dientes recién. Y lo peor es que no me dice, agarrá, subite al auto, no me dice, ahora viene tal colectivo. Sí, pero todavía no salí, estoy acá adentro. Tu colectivo pasa en media hora. Muchachos, a ver, esperen. ¿Hay alguien durmiendo más con nosotros, claro, aparte de los perros? Claro, te está esperando el bondi. Claro, te sugiere esos caminos cuando empieza a ver determinados patrones. Entonces te provee esa información. Eso es parte de la inteligencia artificial y de lo que uno le dice al teléfono, sí, hacelo, siguiente, siguiente, siguiente, y no verifica qué. O sea, que, resumiendo, lo de Terminator no está tan errado. No sé si están así. ¿Quieres un ejemplo muy extremo? Sí. Ahora se está haciendo en España una muestra virtual que, uh-huh, esperan que sea itinerante, quiere decir que se pueda destruir por el mundo, de Leonardo da Vinci. No, de Leonardo da Vinci no, de Salvador Dalí, perdón. Sí. Salvador Dalí. Escuché. Salvador Dalí consiguieron, creo que durante 3 o 4 años estuvieron trabajando en él con imágenes y videos, porque un gran artista del cual, que es de esta época, sí, claro, no estamos hablando del 1800, no, de años, 200 años atrás, ¿no? Sí. De esta época, de este siglo, básicamente. Del siglo XX, ¿no? Empezamos siglo XXI nosotros. Pero consiguieron hacer una inteligencia artificial con él. Mira. Lo diseñaron en una computadora, sí, le pusieron sus gestos y demás, y te habla. Ajá. Vos lo encontrás en medio de la muestra, obviamente, de claro, él, de este de museo, él, sí, del museo de él, y te habla. Y hay mucha gente que ya se quejó. ¿Por qué? Porque cuando vos entras al museo, no pagás tu entrada así nomás. Pago mi entrada, me comí ticket y entro. Claro. Cuando entras, te sacan una foto, te piden tu nombre y te piden tu número de teléfono. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Estas terminales, a cuerpo entero, ajá, a cuerpo entero estamos hablando, sí, de Salvador Dalí, te hablan. Si vos te parás y le preguntás, ¿dónde está el cuadro X? Dice, mira, doblás acá, haces allá, subís, bajás y ahí está. Pero te mira, te habla. Te mira, o sea, como que vos estás hablando con una persona. Claro, y a determinadas respuestas va a generar, pregunta genera respuestas. Claro. Y ya lleva muchísima información generada a través de esa interacción con la gente, e incluso le han agregado un módulo, uh-huh, a esta aplicación, digamos, de inteligencia artificial, en la cual Salvador Dalí le dice, ¿te gustan las fotos? Sí. ¿Querés una foto conmigo? Mira. Sí, entonces, ¿qué hace uno? Agarra y saca el teléfono. Y se ve en el video de esta interacción, de cómo resuelve, sí, la gente, y dice, no, dejá que yo te saco la foto. Entonces, ¿qué hace la imagen de Salvador Dalí? Se da vuelta y levanta un teléfono. Mira. Y se hace una selfie. Entonces, mira, cuando saca la foto, agarra el teléfono y te lo muestra en pantalla. Y dice, mira, ¿te gusta cómo salió? Y vos le decís sí o no. Claro. Si no, saca otra. Si le decís que sí, dice, bueno, ¿te gustaría tenerla? Sí, le contestas, claro, porque es interactivo. Vos le hablas con él. Y dice, bueno, mira, ahí te la estoy enviando a tu teléfono. Ah, bien. Mierda. O sea, la computadora, claro, sabe porque te hace reconocimiento facial, sí, reconoce tu por tu foto y ya tiene tu teléfono. Teléfono. Entonces te llega un mensaje del museo, del del personaje, sí, o del programa, diciéndote, claro, acá tenés tu selfie. Y aparece él en la selfie Y lo loco es que, digamos, hemos visto ya programas que hacen selfies con una con un determinado personaje y vos pones tu foto detrás. Claro. ¿No? Acá, Salvador Dalí tiene distintas posiciones. O sea, te pone caras, te mira, te cambia la posición de la cabeza, casual, claro. Pero es una selfie. Claro. Entonces, mirá hasta dónde ha llegado esto de meterle información a una computadora. Al Skynet, como decís vos, claro, de Skynet, sí, meterle información y hasta dónde llega. Bueno, pero vos fíjate, escúchame, si te llaman de todas las compañías telefónicas, de teléfonos celulares, para ofrecerte cosas, y te llaman de todos los bancos para ofrecerte cosas... Pero eso es distinto. No, eso bueno, es un banco de datos. Bueno, pero ¿qué quiere decir? Que tu banco de datos está abierto a todo el a todo ellos. A todo público. ¿Entendés? Sí. O sea, ahí te lo están pidiendo. ¿Vos lo podés dar o no? En el otro sentido, no lo estás dando. No estás dando y sin embargo lo están consiguiendo. No, sí, lo estás dando también. ¿Por qué? En el banco de no datos, me discutás, amiga, cuando vos compras un teléfono, uh-huh, ¿leíste el contrato largo con estas chiquititas que firmás? Me faltó las chiquititas. Exactamente. Ahí dice. Lo que pasa es que no lo leemos. ¿Vos qué querés? ¿Vas a comprar un teléfono? ¿Quieres leerte las páginas del contrato? No, no, sí, no quiero ni leerme los pasos de acá, no lo dejo ni 48 horas cargando. Claro, cuando contratás el seguro del auto, te da 800 planillas, hoja te dan. Dice, ítem del inciso 1. Uy, se me rompió la autopista. Sí, pero si paraste un metro de distancia, no te cubre. Claro, si no cruzas, pero ¿dónde dice eso? En la hoja 8. Escúchame, Gastón. Necesito sacarme la foto con el filtro bebé. Ah, esa la tengo. Mira, nos fuimos por otro tema, lo tenía también. Estoy loca. Loca. Bah, en realidad me lo pude sacar, pero no con mi celular, entonces sigo enojada. El tema es que eso depende de... Acá está, ¿cómo usar los nuevos filtros de bebé y cambio de género de Snapchat? O sea, esos dos filtros son un... sí, esta semana fueron terribles. Los usó medio planeta y medio más también. Sí. Así que nada, es un tema muy muy especial, el tema de usar estos filtros que se hicieron furor. La app incorporó dos opciones dentro de su servicio, que se puede sacar fotos y videos con esta herramienta y compartirlas en una plataforma u otra, ¿no? Incluso lo podés guardar. Hay varias opciones, ¿no? Una de estas es que Snapchat habilitó los filtros de bebé y de cambio de género. O sea, ¿qué significa esto? Que te podés sacar una foto vos siendo hombre y te transforma a tu versión femenina, digamos. Soy un bebé. O sea, una carita de bebé. Como somos interiormente. Claro, sí, en el interior, muy en el interior, sí, tal cual. Entre otras cosas, la máscara permite añadir una capa digital a los rostros que con el tiempo esta herramienta fue incorporando de otras plataformas. O sea... De cómo se va agregando esta capa digital de información para generar, no sé, la boina con el tul negro y los labios rojos y sí, que no se mueva la boca acá y el tul y exactamente todo mal enfocado. Van aprendiendo en cómo la cámara va haciendo esto y van agregando estas características a las nuevas aplicaciones. Bueno, en AppChat fue perdiendo popularidad, la verdad que no venía con un repunte interesante, dado que Instagram empezó a copar todo este tipo de tecnologías a través de las cámaras, claro, y de las selfies. Pero bueno, logró con estos dos pequeños cambios ser furor en una semana. Mira. Ay, es terrible. Todo el mundo está bajando Snapchat solamente para tener... Aparte, el filtro ese, creo que no sé si capaz que lo expliques mejor vos, ¿no? El que se saca la foto tiene que querer compartirte el filtro, porque si no tenés a alguien que haya sacado una foto con el filtro ese, vos no te lo puedes sacar, porque en tus cositos de para ponerte los filtros no está la opción de bebé. Me volví loca yo. Claro, exactamente. es, digamos que es bastante complicado. O sea, no en primer lugar, quienes no tengan una cuenta de Snapchat pueden descargar el servicio sin cargo. Ah, bien. Sí. O sea, no hace falta pagarlo. Para mí. Tanto, sí. Igual tanto yo soy lindo de bebé o de grande, soy lindo igual. Tanto en Play Store como en Apple Store. Y según tengan un móvil con Android o con iPhone, obviamente, ¿no? Luego hay que crear una cuenta, obviamente siguiendo los pasos indicados. Y se puede usar un correo o vincular la cuenta de Facebook, por ejemplo. Nos reímos porque estamos jugando con el filtro acá, sí, ¿no? Mientras hablamos. Al ingresar en la app, se abrirá la cámara y verán junto al círculo central que aparece... Ahí está, ahí me quedé quieto, me estaban sacando la foto. ¡Es un niño! No me quiero imaginar. Es un niño de verdad. Ahora sí, es un niño. Es un niño de aparece verdad. Soy un niño de verdad. ¡Mirá! Eso pasa por callarme dos segundos. Soy un niño de verdad. Eras así de chico, Gastón, eras así de chico. Así también era de chiquito. Bueno, al presionar el icono de la carita sonriente, van a ver cómo aparecen las opciones del filtro. Y después, bueno, también tiene la opción de... Volvió Damián, ¿no? Volvió Damián, volvió sí. Volvió Damián, se enteraron, ¿no? Que volvió Damián. También obviamente está la opción de la opción de cambio de género, en la cual van a ver una carita con bigote o carita de boca pintada, en la cual van a... Se es ríen de mi carita es de bebé. Excelente. Pásenmela, así por favor. Así va a ser tu hijo. En donde pueden hacer el cambio de género, ¿no? O sea, esta transformación o esta máscara digital que usa Snapchat para cambiarte el rostro, ¿sí? Ponerte un rostro femenino o masculino, sí, dependiendo sea el caso. No, pero es lindo, está bueno, yo no sabía ese filtro. Bueno, a mí lo que me pasa con las fotos con filtro, Gastón, es que, ponele, ¿no? Yo estoy en... Molió Milo. Con la foto con filtro, yo cruzo a la persona que veo, que tengo en Facebook, ponele, y miro la foto, te miro a vos, y no sos el mismo, loco. No estás igual, estás muy... No, hay una... Estás muy estirado en la foto. ¿No? Y bueno, otro filtro también que se hizo furor en estos días es el filtro de los ojos verdes de la cobra. Ah, sí. No, sí. ¿Saben? No, Jimena, lo pude sacar. Jimena Barón sacó un tema nuevo el viernes, La Cobra. Sí, un tema que se hizo todo, trending topic, número uno. Claro. Llegó a los 5 millones de reproducciones en YouTube y más. O sea, ni quiero fijarme porque anda ya cerca de los 6 millones. La verdad que hoy se mueve mucho así, ¿no? Como hablábamos la vez pasada. De los Billboard, en donde, por ejemplo, los BTS fueron furor a través de las redes sociales en la transmisión. Se anunció 5 minutos antes de que iban a actuar. Se conectaron miles y miles, claro, y miles y miles y miles de personas para ver a BTS. Terminó BTS y ¿qué pasó? Chau, audiencia. Claro. Quedó el 30% de la audiencia que estaba viendo Billboard. O sea, y hoy en día se mueve así. Claro, ahí sí. Ya lo hablábamos la vez pasada, sí, cuando comentábamos distintos emprendimientos de distintas empresas, incluso locales, que están moviéndose al nuevo formato de noticias. Claro. Hoy ya la gente no mira el noticiero a la noche. No, mira lo que le importa, lo que le interesa. Che, van a hablar de cine, listo, esa parte miro. Después me desconecto, miro otra pero cosa. Pero lo podemos decir nosotros. Nosotros, claro, ¿cómo armamos el programa? Con el celular en la mano. Exactamente, claro, sí, es sí, verdad. Y la computadora solamente la hacemos para tomar el detalle y para imprimir en una hoja lo que vamos, sí, a decir y demás. Pero mientras tanto, es este... Ahí estamos viendo la foto de cambio de género. ¿Quién es? Marcela. Ajá. Esa es Marcela. Ay, me muero. La hermana de Marcelo. Donde prácticamente no se usa el ver la tele. Ya no buscamos más. O sea, antes vos decías, bueno, buscamos en MTV a ver qué tema está furor. No, ahora YouTube. Claro, sí. Vas al chart de YouTube, sí, y te dice, yo, bueno, yo qué miro, lugar están... miro tele, miro, o sea, si hago zapping y no encuentro una película... No encuentro una película, voy a YouTube y busco algún video, algo que me llame la atención, o por ahí se me ocurre algo, a ver cómo eran las máquinas del futuro, lo que sea, y encontrás todo ahí, porque está todo ahí. Ayer estaba viendo videos de dinosaurios. De dinosaurios, a ver si existían o no existían. ¿Viste? Si fuera verdad o era mentira. Bueno, está bien, yo miro esas cosas, qué sé yo. ¿Quién me va a negar? No, a ver, obvio, no. Si no, yo no, pago no, mi cable. ¿Qué? Y mi internet. Bueno, ese es otro tema también que va a cambiar muchísimo, ¿no? Uh-huh. O sea, ahora quieren lanzar los satélites para que todo el mundo tenga internet. Claro. Se vienen muchos cambios bastante grandes en estos próximos 15, 20 años. Algunos más próximos, otros un poco más ambiciosos, tardarán un poco más. Pero todo está tratando de llegar a ese punto, ¿no? De estar conectado 100%. Y... Es que tendría que volar los teléfonos a esta altura, Gastón. No, no volar. Mira, por el aire, digo. Te hago una comparativa. Vos pensás esto. De... Los teléfonos todos los años avanzan. Sí. ¿Cómo puede ser, salvo una o dos marcas de teléfono, cómo puede ser que a nadie se le ocurrió a los teléfonos dotarlos de un modo computadora, un modo PC? Que vos tengas a través del puerto USB, clase C, clase B o sí, un OTG, cualquiera de los puertos que utilizan los teléfonos más modernos, la posibilidad de conectar a través de un dispositivo, dispositivos aunque sea, o Bluetooth, por ejemplo, claro, un monitor, un teclado y un mouse. Claro. Y que tu PC, tu teléfono diga, bueno, pasando a modo PC, y vos, claro, trabajás en una PC que sería un monitor. Exactamente. Porque sí, bueno, la velocidad que alcanzan hoy en día es muchísima. Sí. En tamaño tan reducido. Hablamos siempre en relación de tamaño, no en cuanto a procesamiento de datos, ¿sí? Claro. En cuanto a tamaño. Una notebook, por lo general no cambia mucho su tamaño, pero las notebooks más gamers, que son las que tienen sistemas de refrigeración externo, uh-huh, o que tienen un diseño, Asus sacó unos diseños muy innovadores este año en cuanto a PC gamers, laptops gamers, sí, que tienen gran capacidad pero mismo tamaño, milímetro más, milímetro menos, poquito más o menor menor espesor, claro, pero sigue siendo la misma estructura. Y eso no ha cambiado mucho. Entonces, ¿cómo puede ser que en el ámbito de los teléfonos celulares no pase lo mismo? Dotarlos de un modo PC y tenés algo práctico para trabajar. Y pero no es negocio. Me parece que seguramente. Pasa por ahí ya el tema. A ver, ¿lo hacemos más práctico o lo hacemos más rentable? Igualmente, ojo, porque en los últimos 3-4 años se ha habido una merma, uh-huh, en cuanto a los nuevos lanzamientos de teléfonos y las ventas. Hoy por hoy la gente dice, bueno, ¿cambio de teléfonos todos los años o...? Por lo menos en Argentina. Claro. ¿Cambio de teléfono todos los años o me aguanto uno o dos años? Bueno, pero hoy... Tres. Bueno, pero convengamos que la Argentina viene sufriendo 3 añitos, 4 añitos de decadencia económicamente. Pero en los momentos buenos que tuvo la Argentina, antes pero eso o pasa, antes... Pero eso pasa en todas partes del mundo, ¿eh? No, pero bueno, pero los teléfonos... Más allá que lo suframos bastante nosotros. Claro, pero hoy vos compras un teléfono, vale 10, 15 lucas. Un no, teléfono te puedo decir básico. Que el S10 estaba algo así de 43.000. Bueno, se estrenó peor. Hace poco, salió hace poco. Sí. Bueno, peor todavía. Se estrenó. O sea, ¿cómo compras un teléfono de esa característica? Uh-huh. No tenés chance. Antes los teléfonos valían 3.000, 2.000, 2.500, ¿entendés? Y hoy ese mismo teléfono vale el doble. ¿El doble? O el triple. El doble o el triple. Entonces no tenés manera de comprar. Claro. Sí, no, ¿por qué? Ya hoy no alcanza, ni, sí, ni el hot sale te alcanza. ¿Viste? No, nada, no, nada. Así que, pero bueno, vamos. Vamos con un temita, sí, y volamos. Y volvemos, dale. Solamente le trae la historia de gato volador, de gato volador, de gato volador, de gato volador. Horrible. Hago como iguana, hago como mosquito, hago como pollito, hago como ballena, hago como vaca. Pero ustedes lo que quieren es el gato volador. Cuando lo bailaba en el Massa Club, el club de la buena gente, ahí en Massa y Belgrano, ahí estábamos con este tema del gato volador. Erika, tu historia, sí, del gato volador, me encanta, es excelente. Me encanta. Sí. Rápido, que la cuento rápido. Ah, la cuento rápido. Sí, dale. En un cumpleaños, en un salón que ya no existe porque está hace muchos años, a mí me gustaba tanto el gato volador que hicieron una de teatro con el gato volador y me regalaron el peluche del gato volador. Excelente. Era un gato gris con una capa roja. Buenísimo, buenísimo. Estaba bueno ese, el gato volador. Sí, bueno, esto era parte del Chombo, ¿no? O sea, en 1999 el Chombo produjo varios grupos, ¿sí? Y en este caso Rodney St. Clair, más conocido como el Chombo, fue el productor del reggaetón. O sea, se cree que este tema fue el comienzo del reggaetón. Bien, sí, tiene una historia reggaetonera. Bueno, Gastón, estamos llegando al final. Tenemos la visita de acá a la señora productora. Hablemos despacio, hablemos bien, tranquilo. Escuche, pará, perdón. Acá me están pasando información que antes, si decías tres veces el gato volador, te morías. Ay, no, bueno, pará, ya dijiste dos, basta, no digas más nada. No digo más. Cortala. No digas más nada. El que vuela, tenés que decir. Bueno, vamos a saludar a la gente que hace posible que estemos martes tras martes aquí en nuestro programa Ritual de Martes por Vox. Uh-huh. Vamos a saludar al Rey de la Tela. Retazos en general en sus cuatro sucursales: Varela Centro, Cruce Varela, Verazategui y Barrio Marítimo. Sí, sí. Gavitis Chocolates, chocolatería artesanal para tus eventos. Souvenirs personalizados. Llamanos o envíanos un WhatsApp al 11-5865-1998. Carnes La 86, carnes de primera calidad, Felipe Amoedo 3865. Y ahora en la sucursal de 12 de octubre, 597 en Quilmes Oeste. Fitness Center Group Florida, calle 844, número 455 en el barrio de La Florida. Llámanos al 1550-060545. También saludamos a Sublisam, ¿sí?, que siempre nos hace los regalos para los sorteos, que siempre nos acompaña martes tras martes. También a Ica Accesorios, que estuvo ahí, vi las publicaciones de los productos nuevos, las cosas nuevas que hay, cosas muy lindas para las chicas, ya saben, si buscan bijú y cositas lindas para ustedes de la mejor calidad, y que accesorios. Muy bien, muy bien. Vamos a saludar también a Claudia Daporta, que es la directora de la radio, el señor Damián Espadea, que está otra vez con nosotros. Gracias, Marcelo, por el aguante, y lo volvimos loco, ¿eh? Pobre, sí. Cruzaba los brazos, no sabía cómo tocar las consolas. Sí, un pulpo, pero... ¿eh? Sí, hoy trabajó, es verdad, tenés razón. Hoy trabajó Marcelo con nosotros. A Mari, que también está al lado nuestro, y a Gustavo Ramos, que es nuestro productor freelance. Nos vamos, Erika. Nos vemos hasta el martes que viene. Espero traer una buena noticia con el sexo de los bebés. Espero que se dejen ver. Le mando un beso a mi novio, que hoy estuvimos pintando ahí la casa. Bien, lo amo muchísimo. Estamos a full. Así que nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Nos vemos, buena semana para todos, y nos estamos viendo, y si no, nos escuchamos. Exactamente, bueno, mi nombre es Andrés Rolón. Muchísimas gracias por estas dos horitas a full, recordando hit viejos de artistas que ya no están. Y quédense porque hay un programa nuevo. ¿Cómo se llama el programa, Damián? Bueno, le pegamos en el tobillo, no sé, sí, golpe bajo. Bueno, pero quédense que viene un programa nuevo, así que mucha mierda para él y nada. Nos vemos el martes que viene. Chau. Los martes de 21 a 23 en Vox tenemos un ritual. Música, deportes, noticias, sorteos y mucha onda. Ritual de martes. Andrés, Erika y Gastón te esperan los martes de 21 a 23 horas por Vox FM.